Estoy con Luis Pitau, que es inventor de Hemium, que, bueno, es un envase muy especial, justamente de eso se trata la charla esta, que nos cuentes un poco qué es Hemium, por qué el nombre. Hemion es un nuevo concepto de envases y quiere decir envase modular interconectable de usos múltiples. Tiene la particularidad de que una vez vacío su contenido, el continente se transforma en un módulo constructivo inteligente que a manera de un rastrillo, de un Lego, puede ser interconectado a presión por sus caras, por su pico y por su cola. De manera que facilita, posibilita la alternativa de generar infinitas combinaciones y construir con él muebles, mobiliarios de todo tipo, sillas, bancos, bibliotecas, robots, naves espaciales. Permite hacer paneles separadores de ambientes, cielos rasos y también viviendas. De manera que cuando uno lo ve globalmente, uno con Hemium, la virtud que tiene es la de poder sustraer millones y millones de envases plásticos de la basura, con toda su consecuencia ambiental, e integrarlos, ponerlos en manos de la creatividad de la gente, del consumidor, y allí, con su sentido lúdico, convocar al niño que hay en cada uno para que construyan, para que hagan cosas. En ese quehacer surge la conciencia ambiental también. Necesitamos vecinos y ciudadanos con mayor conciencia ambiental porque ahora el planeta nos está pidiendo a gritos que lo cuidemos. O sea que una alternativa es, de hecho, que uno después de consumir el producto que viene en este envase especial, lo puedas usar simplemente para jugar con un sentido lúdico o bien que vayas acopiando y te llegues a hacer una construcción. Por ejemplo, en algún momento, si yo vivo en un departamento y mis hijos me piden de coleccionarlos o acopiarlos durante un determinado tiempo, va a llegar un momento en que mi departamento se va a llenar de Hemium. Entonces yo les voy a decir, bueno, miren, desarmen la nave espacial y hagan la biblioteca, o desarmen el robot y hagan otra cosa, pero no podemos seguir. En ese momento los vamos a sacar a la calle. Y esto no requiere ni siquiera un envoltorio más, una bolsa más, sino que uno los comprime como un pack y los saca a la calle. Y aquí es donde podemos interactuar con los sistemas de recolección diferenciada para que ya sea los cartoneros o otras formas de recolección los lleven y le den un segundo uso. O sea que en el segundo paso, eventualmente, que una familia que no tiene intenciones, no sé, de hacer una Exactamente, autoconstrucción, nada. quiere deshacerse de esto, tiene un formato, un módulo más manejable, más. Exactamente, exactamente. Y que el material en sí mismo, digamos, esto ya tiene como unos 10 años el diseño del envase, ¿no es Sí, cierto? así Me es. comentabas. Vos originalmente, ¿lo concebiste como es hoy? ¿O hoy le estás encontrando nuevos usos? Los nuevos usos y las nuevas aplicaciones las encuentra la gente. Hemion interactúa directamente, es un provocador de la creatividad de las personas. Acá han venido a verme, por ejemplo, un ingeniero y un arquitecto japonés que estaban enojados con la casa que se había hecho en México. Dijeron, esto es un desperdicio porque Hemion permite un sistema de construcción completamente distinto. Y entonces ellos me enseñaron a mí, inventor, todo lo que se podía hacer en el plano constructivo según su Que visión. lo que estás mencionando de México es, bueno, justamente me mostraron un video recién de una compañía que puso en marcha Una empresa láctea que construyó una casa con los envases Hemium de 1 litro, que se puede ver Bueno, después en ponemos un YouTube, link. Sí, claro, perfecto. después. El Y vos me decís que, bueno, o sea, hay como un plus de usos que se van descubriendo, pero originalmente, ¿en qué pensaste cuando pensaste en este envase? Bueno, el insight, el punto Sí. de provocación fue que lo que le pasa a cualquier persona que va a una playa y ve una gran cantidad de basura plástica, de envases y de residuos, que va a un lago, que va acá nomás a Palermo, o que va a una plaza pública y ve una gran cantidad de envases. No obstante que hay carteles que dicen cuidemos la playa, cuidemos la plaza, cuidemos la vereda. Bueno, entonces la idea fue pensar de una manera diferente, de manera que, ya que los carteles no funcionan, lograr una provocación sobre las personas. Y esa provocación pensamos que tenía que ser algo atractivo y lúdico. Ese fue el punto de partida que comenzó a enhebrar las primeras ideas que desembocaron en el ¿Recordás concepto. algo que te motivó más que otro? ¿Alguna Sí, playa en particular? no, ¿Algún parque en particular? sí. Nosotros con mi compañera hemos recorrido casi la mayoría de los parques nacionales. Y una vez estábamos en el Futaleufken, en el sur, y andábamos por una especie de sendero que de pronto nos separamos del sendero y había como un rumor de un agua, y entonces nos acercamos, cruzamos entre unas ramas y demás, y llegamos a un arroyo que venía, ¿no? Entonces estábamos disfrutando de un lugar fantástico y elucubrando si alguna vez alguien estuvo allí, ¿no? Y nosotros decíamos, acá a lo mejor somos los primeros humanos que estábamos con toda esa fantasía, Bucólico. cuando de pronto vemos que viene flotando un envase por el arroyo de más arriba, ¿no? Es decir, se destruyó toda la ilusión de virginidad ambiental en la que estábamos. Bueno, ese lo reconozco como un punto, pero he cruzado también el mar, el Atlántico, y de pronto un día le preguntaba a un oficial del barco qué era una mancha negra que se veía flotando, y era una verdadera isla donde se había juntado el petróleo, la sentina, envases, basura. Era una isla flotante en el medio del azul perfecto del océano. Entonces son cuestiones que irritan la sensibilidad de cualquiera, no hace falta ni ser No, ecologista, no. ni No, tener. bueno, pero justamente el hecho que vos tengas la capacidad inventiva y llevarla a cabo es lo que hace que ese disparador te lleve a Yo hacer algo en creo que concreto, todos ¿no? somos inventores, solo que tenemos que crear la posibilidad de transformar una dificultad en una oportunidad, ¿no? Un problema está pidiendo a gritos una solución. Entonces, si en ese momento uno renuncia y retrocede, se transforma en una persona vulgar, común. Si uno dice, a ver, ¿de qué manera se podría resolver esto? Se está transformando en un Y inventor. desde ese momento o esos primeros momentos hasta que finalmente tuviste la patente, ¿cuánto pasó? Y si eso es Y pasa bastante tiempo, porque cuando uno empieza a desarrollar la idea, comienza a avanzar. Después vienen los dibujos, vienen las alternativas, vienen todas las. Y después llega el momento donde uno tiene que hacer una búsqueda de antecedentes, saber si la idea que vos desarrollaste ya no está patentada, porque la patente requiere novedad mundial. Entonces, bueno, hay toda una serie de pasos de tipo formal, administrativos o burocráticos, si se quieren, que te llevan a finalmente ver. Y en ese caso, por ejemplo, había una alternativa que, por ejemplo, estaba patentada. Entonces tuvimos que modificar y buscar por otro lado, hasta que avanzamos y avanzamos y encontramos un nicho que realmente no estaba patentado y demás. Fíjate que el juguete. Ahora, discúlpame, cuando vos te encontrás ahí con algo que está patentado, ¿evaluás, digamos, que realmente tu opción es mejor o simplemente gambeteás la situación? No sé si te entiende, ¿eh? No, no. No, no puede, tenés que. O sea, buscás que digo, uy, no, bueno, pero a mí se me ocurre y yo no quiero dejar de perder esta idea y bueno, no importa si hay otra parecida o incluso mejor, lo patento igual, o es como que le rendís homenaje al que se le ocurre una idea mejor. No, si hay una idea mejor y superadora, vos no podés patentar porque la idea la cubre. Después, mostrame la imagen del tacho de basura hecho con Emium. Esa imagen muestra muy bien lo que es el nacimiento de una nueva categoría. Para que sea más general, tiene que de algún modo cubrir a la categoría anterior. Es decir, esto Emium configura un nuevo paradigma dentro del concepto de envases. Por ejemplo, mira, en esta imagen vos vas a ver todo muy claro, porque ahí tenés un tacho de basura hecho con Emium. ¿Y qué hay dentro del tacho de basura? Los envases convencionales, todos los envases plásticos que había hasta el momento de Hemion están ahí dentro. Es decir, sí, que Hemion es una categoría superior que involucra, que abarca, que incluye sí, a todos los demás envases. Es decir, la mayoría de todos los envases terminan, tienen su destino de basura. Hemion tiene su destino de construcción, de elemento constructivo, y no va a parar a la basura. Sí. Ese simple elemento ya es el que hace su valoración y su contribución al medio ambiente, ¿no? Su valoración ecológica. Yo lo veo que ya había un punto, digamos, importante en esto que vos decís. O sea, tenía capacidad de albergar al resto de los envases. Tenía capacidad lúdica de convertirse en un objeto, aunque no fuera útil, no importa, lúdico. Ahora, el paso a ser a su vez material eventualmente constructivo para una casa, que además resuelve otro tema. Eso, ¿cómo se evalúa? ¿Qué tipo? Ahí ya interviene. ¿Cómo sabes vos que esto puede servir para eso? Ahí, bueno, hay que hacer pruebas de aptitud técnica, son pruebas de compresión, es decir, los elementos hoy se hacen casas que se llaman construcción en seco, por ejemplo, que son paneles, sí, ya sin ladrillo, son paneles, hay muchísimas casas prefabricadas que son maderitas, paneles, estructuras, y todo. Entonces, el proceso de construcción de una casa admite muchísimos materiales. Por ejemplo, los japoneses que yo te decía, venían con un diseño de casas antisísmicas. Entonces me explicaron, me dijeron, mira, jamás en la historia de la arquitectura se construyó una pared con ladrillos horizontales, verticales y transversales. Esta estructura, que es autosuficiente y muy consistente, tiene la virtud, y ahí me dieron una clase de sismología, ¿no? Claro. Me contaron los sismos que habían, los de movimiento pendular, vertical, sí. Y me explicaron que los más destructivos son los que tienen movimiento en todas las direcciones. Si podemos hacer una pared con los ladrillos colocados de esta manera, esa pared puede absorber las fuerzas en todas las dimensiones. Si a eso sumamos que este es un elemento no rígido, sino plástico, bueno, perfectamente se pueden hacer viviendas antisísmicas con el mismo. Sí, se puede incluso rellenar, digo, más allá del producto que uno consume, para algo constructivo, se puede rellenar, no sé, con barro, con estamos lo que hablando fuera, con gente arena del África que quiere rellenarlas hasta 1.5 metros con arena y después dejarlas transparentes. Estamos hablando con gente de Haití que tienen una mina de bauxita en Santo Domingo, en República Dominicana, y entonces quieren rellenarlas con esos residuos de bauxita. Y yo dije, bueno, las pueden rellenar con los que quieran. No queremos rellenar. ¿Y por qué? Dice, porque tienen que parar los tiros. Dicen, así que en cada lugar hay una problemática distinta, ¿no? Es una casa que pare los tiros, parece que hay balaceras por ese lado. Ahora, en realidad, Hemion es el envase. Después, digamos, te compran el diseño, ¿cómo es el negocio que sigue después? Claro. Mira, yo tengo, partiendo del espíritu con que fue creado esto, nosotros tenemos la idea de donar el concepto para todo aquello que sirva para generar viviendas económicas, para cuidar el medio ambiente y demás. Y creo que el negocio lo vamos a hacer con empresas privadas que vean realmente que esto es un tirón del mercado muy importante. Es decir, que el público lo va a valorar y entonces... pero estamos dispuestos a donarlos, por ejemplo, estamos en conversaciones con, por ejemplo, con la gente de Haití, que nosotros lo que queremos es donar para que realmente haga su contribución. Ahora, ¿donás el envase, el modelo? ¿Qué es lo que se dona? Bueno, porque vos no fabricás, digamos, ¿qué ¿no? es lo que tenemos claro. nosotros? Nosotros tenemos el know-how de fabricación, tenemos moldes, nosotros fabricamos moldes, y nosotros te ponemos en marcha toda la línea para que finalmente vos puedas envasar en él. ¿No? Es decir, te resolvemos todos los problemas para que realmente vos puedas, usando Hemion, funcionar de la misma manera que con un envase convencional. Sí. Es decir, que lo que en realidad ofrecemos es todo. ¿Qué cobramos por eso? Un royalty. En el caso de lugares como Haití, lo estamos donando, ¿no? A ese royalty y por el pago del know-how y de todo ese tipo de cosas. Yo los modelos que veo, como soy una simple consumidora nada más, todos me parecen plástico transparente, sí, plástico de color. Sí. ¿Es plástico o me estoy expresando mal? No, ¿qué no, es? Es plástico. Ah. Actualmente los envases plásticos se hacen en PET, en polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, en policarbonato, es decir, hay una variedad de plásticos. Sí. Los plásticos en realidad hoy son como un cóctel, son grandes moléculas que se pueden recombinar de maneras distintas. Es casi un cóctel que vos lo definís de acuerdo a tu necesidad. Es como si vos fueras a la barra de un bar y decís, mire, póngame un poco de vodka, póngame un poco de crema de cacao, póngame un poco de limón, ponga un poco de cherry, ¿no? Hoy el plástico lo podés definir casi ad hoc. Podés pedir que tenga barrera de gases, podés pedir que tenga filtros UV contra los rayos ultravioletas. Por ejemplo, los lácteos necesitan un filtro UV. Las gaseosas necesitan un filtro de gases. Es decir, que vos diseñás, pedís a la medida del producto que vas a envasar. De hecho, ya hay productos, líneas de diseño ya. Y en 10 años, me imagino que entre la idea original o la patente y si tu mente es creativa, inventiva, ¿no te pasó que quisiste hacer otras cosas? ¿O es realmente un producto ya, digamos, como estabilizado? No, tiene desarrollos y tengo patentes nuevas para desarrollar. ¿Relacionadas con esto? Sí, estoy esperando hacer algunos negocios, tener algunos recursos económicos. Como te decía, yo vengo de 3 años de estar en ausencia, y entonces ahora cuando haga los primeros negocios voy a abrir más patentes que perfeccionan el producto. Tengo perfeccionamientos, tengo desarrollos. Uno lo ve así, pero detrás de esto hay un estudio topológico muy grande, hay una serie de relaciones de alta geometría, de proporcionalidad, hay una serie de relaciones muy sutiles que están presentes en este juego de proporciones. Está la inclinación del ángulo terrestre, el número de oro, la proporción dorada de los griegos. Hay miles de elementos que fueron tenidos en cuenta para que esto finalmente funcione de esta manera, ¿no? Porque funciona de miles de maneras. Y bueno, vos te definís como inventor. Esta sería como tu obra cumbre. ¿Qué otras cosas? No se puede hablar de eso. Cuando presentamos este invento fue un concurso y elegí entre 4 o 5 inventos, pero hay otros que me motivan más. ¿Sí? Pero cuando uno piensa en hacer algo para los demás, el que verdaderamente tiene el peso, su valoración, es la gente, es el público. Sí. Y a mí personalmente me sorprendieron la cantidad de premios que empezaron a darles, porque realmente yo tengo otros inventos que creo que son más valiosos. ¿Me podés comentar alguno? Pero bueno, son personales. Que es un motor de energía, un productor de energías limpias, que creo que eso es muy importante, porque hoy producir energía sin petróleo de maneras limpias es muy interesante. Sí, ¿y en base a qué funciona? Es un poco complejo para explicar, pero tenemos dos líneas. Una que tiene que ver, por ejemplo, tenemos un invento que se lo donamos a la ciudad de Mar del Plata, que el intendente lo iba a hacer y no sé por qué no lo desarrolló, que utilizaba la energía del golpe de las olas, ¿no? Que también era. Y era un efecto muy estético, porque viste que hay zonas donde las olas rompen y saltan. Bueno, a partir de este invento se canalizaba esa fuerza y se generaba un chorro muy grande de más de 30 metros. Ajá. Y una turbina tiraba flashes sobre el chorro de agua, de manera que a la noche era un espectáculo visual también muy lindo, ¿no? Que tenía como un plus lúdico también. Claro, la idea es llamar la atención de la gente, claro. Y ahí poner una buena placa que hablara de la conciencia ambiental, de utilizar la energía. Estamos rodeados de energías limpias, como el viento, el mar, el movimiento de las olas. Hay un montón de posibilidades que no estamos utilizando. Ahora, ese también tendría como mucho, por ahí no es tan de la cotidianidad, requiere que un funcionario, que una entidad pública tenga una iniciativa, ¿no? Sí. Yo siento que esto tiene... Y otros inventos mágicos. Que esto tiene como una potencialidad enorme y es un momento muy especial para una iniciativa así. Yo estoy convocando a inversores ahora y a personas creativas y estoy invitando a todos los que quieran. Yo creo que Emion ya no me pertenece, yo creo que Emion es de la comunidad, es de la gente, Y realmente creo que debe haber muchísima gente que le encantaría participar de un proyecto como este, y hay montañas de lugares y de estrategias para desarrollar, ¿no? Suponete que un arquitecto o no sé, escucha esto y qué es lo que puedo hacer, porque Puede venir y diseñar una casa, interactuar con ella perfectamente. Por ejemplo, el INTI quiere hacer una casa ahí en el Instituto de Tecnología Industrial. Si entras en una página del INTI que se llama, en Google pones INTI y pones Emion, tenés una nota magnífica, como una casa modelo una casa modelo para mostrar. Hay muchísima gente. Si en Google pones Emion, vas a encontrar un montón de notas, y si lo seguís, te vas a encontrar gente en todo el mundo que se interesa y se motiva y demás, ¿no? Y voy un poco a nada, ¿qué percepción tenés vos como inventor? ¿Te da como tranquilidad, te da inquietud inventar? ¿Qué te es como obligatorio? O sea, ¿qué sentís con un producto que por ahí ya va tomando No, vida propia? no, ¿Te no, inquieta, no, te no. Yo tranquiliza? creo que uno tiene que aprender a desprenderse. En esta vida, los orientales dicen que aprender a vivir es administrar la capacidad de desilusionarse, ¿no? Pero esa es una visión que tiene un costado un poco pesimista. Pero yo creo que nosotros tenemos un potencial. Yo te decía que todos somos inventores. Yo creo que los argentinos somos creativos por naturaleza. Lo que nos falta es capacidad de articularnos con los demás, ¿no? Tenemos un excesivo individualismo en nuestra cultura que nos dificulta mucho hacer algo en conjunto, ¿no? Entonces, yo trabajé mucho el tema de la dinámica grupal, y estoy convencido que un grupo de personas creativas puede, si es capaz de coordinarse, de autocoordinarse si es necesario, su dinámica de pensamiento puede producir cosas fantásticas. Y esto yo lo he experimentado. Es más, uno de mis inventos tiene que ver con un aparato que permite que un grupo creativo pueda canalizar su productividad de una manera mucho más eficiente. ¿Cómo es eso? Es un aparato electrónico. Sí. Cuando quieras, en otro Sí. día lo hablamos específicamente y te Sí. lo muestro cómo funciona, y tengo videos y te Ah. puedo mostrar cómo funciona. Pero nosotros tenemos una limitación muy grande, que es nuestra incapacidad para trabajar juntos, para canalizar a través de un proyecto, ¿no? Y si vos sos inteligente y yo soy inteligente, la suma de nuestras inteligencias necesariamente tiene que ser mejor que la de uno de nosotros solo. Sería el ideal. Es que debería ser así. Ahora, ¿Pero es así? en la práctica no se verifica. Cuando tu idea se encuentra con la mía, en vez de tratar Sí, de hasta se pueden hacer, neutralizar. claro, en vez de hacer sinergia y de potenciar las ideas, lo que hacemos es competir. Yo quiero destruir tu idea y vos la mía, y entonces destruimos, no hay progreso. El Claro. resultado final es Pero no. magro, O sea, pésimo. es una cuestión de neutralizar inteligencias o pasa por otro lado, no sé. O sea, no, ninguno de los dos caminos es necesario, Quizás ¿no? es un tema cultural. Tal vez no tuvimos demasiada experiencia de trabajo en equipo. No vemos las ventajas de trabajar en equipo, ¿no? Acá nos entrenan todos para ser líderes. Yo tengo que ser el. Y los líderes son personas que sufren, están condenadas al sufrimiento, porque todos se quedan en un rol secundario esperando que el líder piense por todos. Y él tiene que estar sufriendo, porque liderar algo es resolver problemas, y no siempre hay soluciones a los problemas. Entonces, yo he conocido algunos líderes, alguno que se suicidó, otro que estropeó toda su familia, otro que. Es decir, realmente el modelo que vendemos acá como de líder exitoso es un modelo mentiroso. Si vos podés, en vez de sufrir ese rol, compartirlo y armar un equipo, que sea el equipo el que lidera, es todo más fácil. Si vos tenés que llevar una mesa de aquí afuera sola, es una complicación enorme. Si lo hacemos entre los dos, es facilísimo. Me parece que tiene que ver con la confianza y la entrega, porque uno, digamos, va llegando a algo superador cuando cada uno da lo mejor de sí, ¿no? Claro, pero es Y no fantástico. mezquino. Es más descansado, es buenísimo. Pero no tenemos experiencia de trabajo en equipo. Somos muy, muy individualistas. Bueno, Se esperemos da la que. combinación, somos creativos, individualistas. Si fuéramos creativos y más colaborativos, y entendiéramos, viéramos las ventajas de trabajo en equipo, podríamos hacer grandes cosas. Yo esto lo veo en muchos campos y en muchas aplicaciones. Por eso creo que en Argentina hay oportunidades magníficas, ¿no? Una, desarrollar la cultura del trabajo en equipo. Bueno, Otra, dar buen servicio, por ejemplo. sí. Nosotros vivimos una cultura del mal servicio. Si vos fabricás buen servicio en cualquier área, la gente viene y te adora. ¿Por qué? Porque hay una diferencia notable con el vas a un banco, vas a en cualquier lado, te dan mal servicio. Bueno, esperemos que esto sea, el que escuche esto también se inspire, ¿no? Bueno. Al menos a mí me resultó inspirador, así que Bueno. bueno, te agradezco Y mucho. que nos sigan en Twitter, ¿no? Todos, sí, seguro. Gracias.